Mi guajirita se fue, dejando solo el bohío, sabiendo que no hallará un cariño como el mío. Sus huellas sobre el sendero van pincelando un adiós, rezó una plegaria a Dios para que vuelva ligero. Camino de la amargura, enrumba mi corazón en alas de una oración que se pierde en la espesura. Senderito, senderito, que cruzaste mi dolor, tú sabes cómo he sufrido, devuélveme ya su amor. Porque si sabes de olvido, no me enseñaste a olvidar, dile que vuelva conmigo, que la voy a perdonar. Camino de la amargura, enrumba mi corazón en alas de una oración que se pierde. Es peso.